el bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Descarnados del nuevo disco de Sick Porky. ¿Cómo andan? Dos de ellos están acá con nosotros. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy bien. ¿Todo Tata bien? Y guitarra líder y rítmica, porque hacen las dos cosas. Eso es, que te identifiquen la voz. Hago eso, todo. ¿Componés también? Sí. ¿Y lean en bajo? No sé, lean. Si vos querés, claro. Lean un incipiente corista. El otro día tiraste un par de coros. No, siempre metí ahí coritos. Sí, ladrón. Digamos, bajista, corista, ladrón, compositor. También tiene varios rubros. ¿Qué significa para Sick Porky los descarnados? Y los descarnados es ahora la nueva era del 2013 de la banda, ¿no? Estamos así como contentos. Es un disco que costó llegar al producto final, pero creo que es el disco como que más satisfecho nos dejó apenas lo terminábamos. Siempre como que terminan los discos y si hubiese cambiado de esto, y en este caso personalmente a mí no me pasó todavía. O sea, pueden disfrutar de escucharlo, claro, después de grabarlo, sí. sin que les agarre. Todavía mucho no lo escuché, la verdad. Bueno. No lo tengo, pero sí disfruto de o sea, cuando escucho los temas, todo lo que es el audio, ¿no? Siempre las composiciones, las canciones que hicimos me gustaron, no hay canciones que diga esta. O por ahí después de mucho tiempo me pasó. Pero en general es un disco que lo siento muy completo. En lo que es audio estamos. Me parece que está al nivel que queríamos lograr, digamos. Hubo como mucho, a diferencia de los otros discos, hubo como un laburo previo que no hubo en los anteriores, que fue de hacer preproducción, de escucharse, de escucharte, escuchar qué hace el otro. Y por ahí, ahora haciendo más, porque ahora incorporamos a Chicha, entonces es una viola más, y era como necesario totalmente el hecho de laburar. De laburar, de sentarte a ver qué haces vos, qué hago yo, y eso, viste, como creo que también eso cerró como mucho el disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes dijeron dos cosas, una es el audio que dijo Lean, y vos dijiste lo de la incorporación de Chicha, Tata. Y haciendo una repasada muy por encima del disco y escuchándolo sin mucho detalle, a pesar de que son tres violas, para mí es el disco que más se escucha el bajo en Sick Porky. Parece que es tipo medio Maiden, ¿viste? Sí, que sí. Te meten como bueno, dos, tres violas y se escucha siempre. Eso pasa que el hecho de comprar una viola más hizo en la banda como que antes éramos Jere, Lea y yo, y como que eso, Lea era más rítmico como las violas, ponele, ¿viste? Claro, los arreglos eran más parecidos. En realidad el primer disco fue como que cambió un poco la forma también de tocar. El primer disco se estaba cuando el Tata no estuvo, yo tuve que como que cambiar un poco más a guitarra, ¿viste? Como ajá, segunda guitarra, llenar, y más, llenar mucho más huecos. Sí. Y bueno, y eso lo que pasó en este disco fue como al comprar una viola más, las tres violas fueron por un lado, sí. Y Lea se pegó mucho más a la base, entonces ahí se despegó mucho. ¿Qué consecuencias vos acabas de decir, me parece? O sea, el incorporar un instrumento más obliga a que todos laburen más. Sí, sí. O sea, que todo se piense más y que todo tiene que ser más, o sea, tiene que estar metido más pensado. ¿No? Sí, porque sí, sí. Cada uno tiene que cumplir más su rol, el audio. Buscar más el rol. Sí. O sea, es como un focalizar más o perfeccionar más, ¿no? El lugar sí. De cada uno. Lo que sí no son, o sea, lo que nos pasa es que no son roles fijos, sino como que eso es lo que está bueno también que se logró, ¿no? Como que no es un rol fijo, que bueno, el Tata hace todo lo solo, si no sería todo medio parecido. Sí. Hay solo de Tata, solo de Jere, hay momentos que van, hacen juntos un solo los dos, una armonización, uh-huh. Armonizan los tres, yo armonizo por otro lado. Claro. Hay cosas como que se buscó, se jugó, ¿viste? Uh-huh. El juego de ese de pregunta y respuesta, que es la música, sí. Todo el tiempo, ¿viste? Que es una pregunta y una respuesta constante. El juego. Play, ¿no? Play, sí. Guitar, play. Y las guitarras, por ejemplo, ¿no? Para buscar los sonidos diferentes. Al ser tres guitarras, también sí. Tienes que buscar los sonidos. Sí. Primer día. De guitarra, calibración, me imagino. Sí, tipo, en cuanto a lo que es todo tipo afinación y eso, ya tenemos como algo ahí medio establecido, ¿viste? Y después, sí, en cuanto al audio. Por ahí cuando estábamos solo Ger y yo, como que era buscar una distorsión más pesada y todo, que después, al ser tres, tuvo que bajar mucho la rosca, ¿no? Uh-huh. Para que se llegue también como a definir las tres guitarras, sino claro. Como una nube de fuzz que no... Sí, sí, los primeros dos, tres ensayos fueron... ¿Qué costó más? Bajemos, che. ¿Qué costó precios más? Cuidados. Volúmenes cuidados, ¿no? ¿Adaptar las viejas canciones a las tres guitarras o componer pensando en tres guitarras? Lo más difícil con adaptar los temas viejos. Sí, adaptar los temas viejos para... Sí, sí, sí. En realidad fue como que... los temas nuevos... Lo que nos pasó fue que por momentos como que salía todo así como muy rápido y por momentos nos clavábamos en algo, ¿viste? Pero en general la composición de las canciones, por más que hay temas que las empezamos a hacer ya hace varios años, se fue muy rápido. La mayoría de los temas los hicimos el año pasado. Uh-huh. La mayoría, ¿no? Sí. Sí. Y fueron bastante rápidos. Después nos trabábamos por ahí en algo. Pero también por nosotros, como que enroscamos y, viste, pero si lo dejamos fluir, sí, sí. Entonces nosotros hicimos un par de temas entre claro. Nosotros. El Tato tocando la guitarra, yo tocando la batería. Batería, claro. Y salían ahí, después llegaban, como que éramos, que llegábamos más temprano, íbamos claro. A la tarde a la sala, y cuando llegaban nosotros, como que había algo como para empezar a laburar. Y después, como siempre, lo que más por ahí nos lleva a nosotros es el tema de las voces y eso. Las voces y las letras, que en este caso como que es un disco, me parece que en cuanto a letras, es el disco para mí más sólido de letras. O sea. Bueno, sí, hay un avance, eso también quería hablarlo con ustedes, a ver, porque se está diciendo algo que a la gente le puede llegar, independientemente de que haya sido una situación personal tuya o que uno no sé, tiene que situarse en otra persona. Acá me parece que hay algo y que da más para un desarrollo, ¿no? Como que son historias, a eso voy yo. Sí. No son percepciones o ideas. Sí. Tienen pinta por lo menos en historias, sí. No sé, o basadas en algo. Como que el análisis del disco está pasándonos, va, por lo menos a mí me está pasando un poco ahora, con el correr de las notas y de todo eso, como que empezás a hacer un análisis también, ¿viste? Del disco, de las letras y sí. Todo. Y vas escuchando las opiniones también, ¿viste? Porque vos por ahí... Tu idea, es la que es de donde nació. Claro. Pero, bueno, la otra vez nos decía una chica y nos hizo la nota para el no. Esto es el tema nuevo. Es la intro. Nos hizo una nota para el no y como que la piba no escucha por este estilo ni nada y la mina nos dice como que era un disco bastante como... Tenía cosas como medio de protesta o como okay, que no, no era un disco... No era un disco como que, claro, muy, muy bronca, conformista, ¿verdad? Sino que era como bastante... Y es verdad, es un disco bastante que con bastante crítica, sin darnos cuenta, nosotros ¿viste? No es que somos una banda politizada ni mucho más, pero sí es un disco con bastante crítica a la vida diaria, no sé si a la vida diaria y al sistema, cómo se, desde que se gestó algunas cosas, ¿viste? O de cómo se vive la vida. Persona. Claro, eso. Por ahí, común, que tiene que viajar, ir a laburar y bancarse, ir a apretar en un bondi. O sea, es todo eso, pero codificado a algo más poético, digamos. Es eso, pero en realidad es eso. La forma de vivir, o sea, más que nada eso, la forma de vivir. Desde una perspectiva. Sí, y desde que por ahí, desde el principio de la historia. Ajá. También es un disco que en cuanto a las letras, nosotros lo sentimos como que ya, viste, como que es algo que no, ya está definido y que nos dimos cuenta que pasó sin darnos cuenta. Es que es un disco que tiene un sentido de pertenencia, así, a de dónde somos, que somos de acá, de Argentina, sí, de Buenos Aires, y somos un pibe que vive en una ciudad. No vivimos en la montaña, no vivimos en el desierto, no vivimos, o sea, pero sí tiene como un sentido de pertenencia de acá. Una identidad. Eso sí. Vamos a escuchar el primer tema, que es el primer tema del disco y que es el tema que le da nombre al disco, Los Descarnados, lo nuevo de Sick Porky, sonando en el Bicho Reactor, Los Descarnados. Sí. Yendo de a poco, es el disco que ustedes iban siendo conscientes de y todavía no sucedió, pero yo creo que va a suceder, de lo que va a significar el disco Los Descarnados para Sick Porky de la banda para afuera. Digo esto porque desde el arte de tapa, o sea, es música pesada, sí, hecha acá en Argentina, la banda argentina, son pocas las bandas del género, sin ser yo un gran escuchador del género, pero dígame, corríjame si me estoy equivocando, pero siempre van como conceptualmente van hacia un lugar las bandas, desde los sonidos, de lo musical, desde hasta cómo se visten, desde el arte, los artes que hacen en los discos. Y si no es la primera vez, es una de las veces que en una banda, desde lo que se escucha, ya yo lo comentaba a ellos antes de que entre ustedes hoy a la nota, del tema nuevo, el tema adelanto, que fue Los Que No Mienten, Los Que No Temen, que me iba gustando cada vez más. Digo, el arte es un arte que está buenísimo, está, o sea, y que te propone, por un lado, dice bastante, me parece, de lo que por ahí después vas a escuchar, y por otro lado te invita a jugar, te desafía de alguna manera o te fuerza, ¿no? No te lo regala, no te dice, somos una banda pesada. No, la idea fue esa. La idea fue un poco esa. Entonces, del arte. Y escuchando los temas, escuchando por ahora más, y escuchando, a ver, viendo, escuchando que iban subiendo de algún tema por día, si no me equivoco, por sábado, no me acuerdo. Digo, me parece que va encajando todo. Digo, ¿ustedes fueron conscientes siempre o de a poco se fue generando, fueron encontrando o buscando que suceda un poco esto? Como que lo que nos estamos dando cuenta, me parece como que desde que empezamos, que salimos con la tapa y salimos con los temas y ya se empezó como el tema de la fecha y todo lo que empezó a pasar recién ahora, o sea, esto es muy nuevo. Lo que yo percibí es como que había una expectativa de lo que estaba viniendo, o sea, que la gente tenía una expectativa sobre lo que íbamos a hacer y eso. Eso lo que me gusta a mí en ese sentido es que haya una expectativa, es porque la gente por ahí no sabe lo que vamos a hacer, ni nosotros sabemos lo que vamos a hacer, porque no es que ahí tenemos una fórmula ni nada, sino como que lo que nos va pasando y lo vamos haciendo, y sin una búsqueda de decir, bueno, che, que este tema suena de, o buscar, o de tirar todo un disco para un lado. Claro, tirar todo un disco para un lado. Esto es lo que nos sale y espontáneamente. Y hoy pensaba, viste, pero que pasó en Sick Porky, siempre, desde que se creó, que éramos ya bastante, empezamos sin, no sé, porque eran dos cantantes antes. Y veníamos todos de un palo muy distinto, como no sé, el bajista era re funk, tipo escuchaba Suicidal, Primus, Gere escuchaba re pesado, viste, yo por ahí más Biohaz, y era como una mezcla de todo eso, pero muy, que tipo, bueno, esta parte es esto, esta parte es esto. Y ahora como que se llegó como a licuar tanto el eso. El sonido, claro, bueno, están encontrando realmente la identidad. Claro. Que no es poco, es muy fuerte, muy bueno eso. Sí. Porque era algo que se me había escapado, pero lo había pensado. Y con el pasar del tiempo, dejó de ser por ahí una banda cada uno, claro, a hacer un montón de influencias musicales, de como arranca el carnaval de un tango, folclore, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, ese es encontrar como la riqueza de tantas músicas y poder fusionarlas un poco. Sí, igual ya como que ya hay una impronta que la tenemos, que es como que siempre, por más que venimos con una idea de ritmo y todo, como que ya le ponemos una aceleración propia que ya tiene la banda, digamos. Y sabemos que por ahí nos podemos pasar por ahí de rosca, por ahí, si vos si la gente conociese los temas, cuando los estamos haciendo al azar y todo, dirían, estos pies están como súper pesados o qué sé yo, y siempre pasa lo mismo. O sea, ya es algo que sabemos que nos podemos pasar un poco de rosca con la distorsión o con los riffs que sean densos y pesados, porque sabemos que después va a venir la voz y la va a contener toda esa oscuridad, todo, pero porque lo que buscamos, una melodía. Como lo que buscamos finalmente es como la canción. Nosotros, o sea, más allá de que el audio sea pesado y la distorsión y las armonías sean re oscuras, siempre confiamos en la canción, porque la verdad es como que uno quiere. ¿Te gusta escuchar canción? ¿Le gusta escuchar canción? O sea, ¿te gusta repetir un estribillo? Claro, o claro, lo que sea. Claro. Entonces, lo que le gusta es eso, y sabemos eso, como eso, que eso, a la gente, punto. Realmente, o sea, la gente digo, la gente como sí, a nosotros, no, no, cantas una canción de Foo Fighters, de la banda que sea, o sea, es una canción lo que te gusta, no te gusta por ahí un riff, no, este tema me gusta por el riff este nada más, no, sí, no, no somos gente canción, letra. Que, no somos gente que escuche música, no sé, progresiva por ahí, ¿entendés? Que o sea, al tener tantas variantes podríamos jugar con, con que uno recontra pele por un lado, otro recontra pele por el otro, porque además tienen las cualidades hacerlo. Para hacerlo. Pero siendo un género empezado también es un género que por ahí está corrido la canción. Me encantó cuando vos empezaste a contar eso de la canción. Mm. Y es real y es otra cosa que yo he observado. Insisto, sin estar tan metido en el género, si me equivoco, pido por favor, llamémonos. Pero me parece que, es un plus que me parece que genera una de las grandes distinciones. Lo que pasa es que también no hay que olvidar que a grandes rasgos la banda, como que si bien nació en eso que se denominaba stoner, sí, claramente estaban en la vereda opuesta al stoner más convencional de la zapada, del cuelgue, del tema de 12 minutos, sino que era como el stoner más cancero, y que tenía preestribillos y te repetía las partes y no era basado en una psicodelia y que en vivo podía cambiar y que igual hubiera sido divertido. No, las estructuras más o menos, o sea, teníamos una idea de estructura. Quizás cuando nacen los temas no. Eso también. Pero después buscamos la estructura, digamos. Uh-huh. Una cosa lógica de que sea una canción. Y eso, y es algo como que la banda también quiere aprovechar por el cantante que tenemos. O sea, claro, tengo un pie que canta como el, Tienen que estar a la altura. Todos tienen que estar a la altura. En realidad nosotros tenemos que... Es como cuando la selección tiene que jugar para Messi. Exactamente. Bueno. No, no. Pero nosotros tenemos que jugar para el cantante. No, o sea, es la realidad. Es una exigencia buenísima para ustedes también como banda. Y sí, es una forma de pensar. O sea, hacerlos pensar a ustedes también. Seguro. Pero pensar en el mejor sentido de dale, loco. O sea... Vos vas a ver una banda y el chabón te mete un solo de 5 minutos y después el baterista te mete un solo de 8 y después... Y yo le solo te voy a pegar en vivo a Ozzy con Zakuá, que es un solo de 10 minutos. Y esa guay. Y esa guay. Y lo quería matar. Sí, yo casi no. Che, prefería que toquen 3 temas más. Sí, obvio. Sí. Vamos a escuchar un tema y nos vamos a la tanda. ¿Se quedan un rato más? Sí. Mira, comencemos. Pero por favor, no. Estoy mirando el vaso y estamos. Me quedo porque hay una barra acá a dos pasos. Bueno, ¿qué me pueden decir de los que no temen? Y los que no temen fue, en el momento cuando estaba todo. Cuando venía. Todo temeroso. No, fue uno de los temas que cuando. Que tiene una cosa de identidad de la banda así de que podía mostrar. Después con el correr del tiempo todavía faltaban terminar muchos temas cuando lo elegimos. Y por ahí, viste, no sé si hoy lo elegiría como el está tema. Bien, sí. Pero en ese momento el pulso que tiene, así muy rockero y todo, me parece que estuvo muy bien. Y creo que es un tema con estribillo para que que la gente le gusta, le copa. Y ya lo veníamos tocando en vivo y entonces me parecía que. Nos pareció que estaba bien que sea el primer corte. Escuchemos los que no temen de Sick Porky, el disco Los Descarnados. Yeah. Bicho Reactor, 10ª temporada.